se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria sea nuestro Dios! ¡Gloria! ¡Si cantemos a una voz! Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro almas, noble gratitud hacia el que nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. rescata Israel, que llora en triste desolación y espera ansioso su liberación. Cantad, cantad, pues vuestro Emmanuel vendrá a ti muy pronto, Israel. Oh, ven, oh, ven, glorioso rey de Sion, esté en tu trono, en cada corazón. Disipa toda la oscuridad y enséñanos tu santa voluntad. A cantar, a cantar, pues vuestro Emmanuel vendrá y muy pronto Israel. Oh, oh, oh.

tengan miedo. Buenas noticias les doy, que os ha nacido hoy un Redentor, un Salvador que es Cristo el Rey. Emmanuel, Dios con nosotros seas. Emmanuel, Dios con nosotros seas. Admirable consejero, príncipe de paz. Brilla su luz en mi corazón, que ilumina el camino hacia él, revelándome eterna salvación. Anuncian al niño que ha nacido, en los cielos cantan al rey que ha venido. Venid, adoremos a Cristo el Señor. Vengan, demos gloria, vengan, demos gloria al Salvador. Lluvia de luces ha caído, llenando las calles de color. Los niños se llenan de ilusión, los hombres piensan en ser mejor. Se oyen cantos navideños, ha nacido el Salvador. Noche de paz, noche de amor, pero se ven solos en las calles, los hombres esclavos del dolor.

verle gloria. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres. Gloria a Dios, ángeles cantan, Cristo Jesús nació. Venid pastorcillos y ver que en un portal de Belén ha nacido el Rey, que es Cristo el Señor. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres. Jesús nació.